Hoy queremos condenar la actitud cobarde del ejército venezolano. No hay derecho, no hay razón. El maltrato que recibieron médicos, enfermeras, trabajadores de la Lotería del Táchira, venezolanos que iban a brindar bienestar y salud a la gente de Santa Bárbara de Barinas. Y como durante muchos años las unidades de la Lotería del Táchira han venido durante años brindando bienestar y salud a todo el país. ¿Qué delito se estaba cometiendo las unidades de la Lotería del Táchira cuando no dieron ninguna explicación al respecto de que estaban buscando armas? Lamento la posición que asumen estos gorilas venezolanos y que la rechazamos, la repudiamos en nombre del pueblo del Táchira. Son unos cobardes, señores del ejército de allí de Santa Bárbara de Barinas, que no asumen con seriedad y con responsabilidad ese uniforme. Tienen que esconderse detrás de un uniforme militar, de una arma. Qué valientes son, pero no son valientes para combatir a la guerrilla, a los paramilitares, a la inseguridad en el país y en el estado. Señores militares, son unos cobardes, y más aún cuando estas unidades de la Lotería del Táchira lo que le iban a brindar es bienestar a Santa Bárbara de Barinas, que está abandonada por el hermano del señor presidente de la República. Qué pena y vergüenza del ejército venezolano que se preste para una acción política y no una acción social que iban a brindar estos ciudadanos, médicos venezolanos, señores. Y es que en el gobierno del señor que se fue, que lo premiaron como embajador en Cuba, el señor que no hizo nada por el Táchira, Rona Blanco de la Cruz, las unidades de la Lotería del Táchira visitaron varios estados. Ah, bien, tranquilo. Ah, pero como hoy el gobierno del Táchira es conducido por un demócrata como César Pérez Vivas, de cualquier manera están saboteando, están destruyendo una labor que va en beneficio de la gente, que va en beneficio del pueblo. Lamento, señores militares, señores generales, que se presten para esta acción cobarde, para esta acción en contra de la salud del pueblo venezolano. Hoy lo repudiamos y es por eso ese debate aquí en el seno del Consejo Legislativo. Ojalá, ojalá, y se aperturen todas las averiguaciones que haya que hacer. Pero quiero decirle, el poder no dura mucho. Dios tarda, pero no olvida, señores militares. Y estos atropellos que están haciendo lo van a tener que pagar en vida, en la cárcel o con la gracia del divino Dios.